Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Hola, buenas tardes, estamos al aire. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todas las que se van sintonizando con Brujeres al Aire. Esto es Bulba y Ruda, transmitiendo por la Casa de la Cultura y también por Facebook. Este es nuestro quinto programa o cuarto programa del año. Y vamos a arrancar con un tema que hemos abordado antes, pero que consideramos bastante necesario como retomarlo también en vista del desarrollo de los acontecimientos históricos que se van dando también. Y pues para lo mismo tenemos dos invitadas hoy para abordar el tema de maternidades subversivas. Nuestra primera acompañante es Gladys, ex ABC, entonces ya mismo vamos a estar saludando con ella y estamos aquí con Bulba y Ruda. Yo soy Ruda y le paso la palabra a Bulba. Adelante. Hola, hola, hola. Hoy estamos recargadas. Ya hemos hablado de las maternidades subversivas. Queremos cambiarle el relato romántico de las maternidades y para eso hemos invitado a alguien súper especial para mí. Es la Gladys. Ella es madre de Sara. Nos va a estar contando. Ella es una madre militante desde hace muchos años. Que hace memoria sobre Sara, su hija, que es una chica también ex militante que fue asesinada por la policía y el Estado. Y le damos hoy la bienvenida. Bienvenida, Gladys. Gracias por visitarnos, por estar aquí. Hola, hola, amigas, muchachas. Muchachas, hijas mías, todas. Qué alegría de verlas. Y Gladys, ¿tienes algún problema técnico con el audio? Mientras te pido que le des ahí una chequeadita. Mientras tanto, yo les voy a compartir un texto que hicimos para el día de hoy y para algunas acciones de solidaridad que estamos haciendo con lo que está pasando en la lucha colombiana. Somos las madres que dan a luz, somos las madres que dan vida, somos las madres de jóvenes de la primera línea, de las y los caídos que vengaremos, las mamás de la Guardia Indígena y las madres primera línea. Parimos para la vida digna, luchamos con la energía del fuego cuando los poderosos nos acorralan, envenenando nuestros ríos, quitándonos las tierras que nos heredaron las y los abuelos, violándonos, matándonos con balas, apagando la vida de nuestros y nuestras guaguas, por defender el pan que no nos dejará morir de hambre. Pero eso sí, por cada llama apagada arderán miles. Luchamos con la energía del agua para que la tortilla se vuelva, que las y los pobres coman pan y que los ricos coman mierda. Luchamos con la energía del viento que nos sopla en la nuca la memoria de la lucha de otros tiempos y territorios, que no hay cerco mediático que calle las voces que nos hablan en los sueños, mucho más cuando el día se ha convertido en noche. Luchamos con la energía de la tierra para sanar la sangre, la muerte y la violencia. Luchamos con la energía de nuestras ancestras y ancestros cuando los poderosos se imponen con armas de fuego, con tanques de guerra. Les invocamos, les llamamos para que al final la masacre de Abya Yala termine, que los espíritus guías de estas tierras puedan descansar en paz mientras reverdece la vida digna de los, las, les hijes del pueblo. Gladys, nosotros vamos a meterte al tema de una, así. Hablamos de maternidades subversivas y te queríamos invitar, y es un honor para nosotras que estés aquí. Queríamos que nos cuentes cómo ha sido para ti ser madre y ser militante en esta sociedad que sigue siendo patriarcal y machista, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo fue para ti todo tu proceso de lucha que llevas hasta hoy? Mira, querida, desde que vi el título de tu invitación, me puse a pensar que la maternidad en sí es subversiva. Sí. Si recordamos a un señor, Carlos Marx, decía que la maternidad es un parto que trae una nueva vida y que viene envuelta en sangre. Entonces, ¿has visto un parto que no tenga sangre? ¿Has visto un parto salvo cuando hay dolor de las madres y la vida no viene? Pero por lo general viene vida y viene envuelta en sangre. Y si lo... Gladys, otra vez no te estoy escuchando. Gladys, no sé si nos escuchas tú a nosotras, no te estamos escuchando. Bueno, la Gladys está teniendo problemas técnicos. Les contábamos que un poco vamos a contar un poco la historia de la Gladys. Ella es una ex militante ABC, una militante subversiva, como eso que el Estado ha llamado terroristas, y es madre de Sara, una chica de 19 años que militó desde los 14 en también la organización ABC, y que fue asesinada a los 19 años, con tan solo 19 años, por la policía en un operativo. La lucha de Gladys ha sido, además de su militancia en la izquierda durante todos estos años, reivindicar el nombre de Sara, de su hija, y de hacer memoria, ¿no?, de recordarnos estas existencias subversivas que parece que no existieran en la memoria ecuatoriana, en la memoria de estos territorios. Y nosotras le hemos invitado por esa razón a este programa a contarnos cómo se vive la maternidad desde la lucha subversiva. Así es, tal como lo menciona Bulba, creo que... Chuta, qué pena que Gladys esté teniendo problemas. Esperemos que vuelva con su conexión en condiciones en unos instantes. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando. Y como dice la Bulba, pues súper importante también seguir reviviendo la memoria de todas las que nos antecedieron, como que nos van dejando también un legado, un camino de miguitas también como de guía para seguir adelante y también no perder la rabia o la gana de seguir en medio de esto que a veces parece tan desolador y tan desahuciante y agotador, pero pues como vi en un dibujito de un caricaturista colombiano que dice estoy triste y cansado pero jamás derrotado, así que creo que ese es como un lema que podemos llevar en nosotras y nosotros en muchas de las instancias que nos pone delante la historia. Así que, bueno, pues seguimos un poco avanzando en esto. No sé si, Bulba, quisieras pasar al corte musical mientras vemos si Gladys se recupera. Sí, y nos vamos al corte musical. Tenemos una canción de La Muchacha, que es lo que escucharemos ahora. Tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. ¡Ay! Yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Tan por debajo de la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Después de ese corte musical, volvemos. Eso fue la muchacha, la Sensaba. Si quieren, búsquenla. La vamos a poner también en la página de Brujeres al Aire. Y tenemos otra invitada esta tarde también. Pensando en las maternidades subversivas desde todos lados, desde todos los espacios, desde todos los lugares. Hemos invitado a Lavane. Ella es una artista colombiana que reside en el Ecuador. Una luchadora también que lucha desde la ilustración, desde el arte, y que además hoy está siendo parte de las organizadoras del plantón artístico que se ha hecho por solidaridad con la lucha colombiana, con los hermanos colombianos, las hermanas colombianas. Y con ella vamos a tener también una conversadita esta tarde. Ojalá ya se nos vaya conectando. Angie, ¿nos escuchás? Mientras Lavane se va conectando, igual queremos proponer aquí como una mirada desde la maternidad, porque hemos visto que en la lucha colombiana también hay mucha presencia de las madres y las mujeres. Entonces, a partir de ahí, nosotras allá estamos. Vane, ¿nos escuchas? Hola, hola, sí, hola, Vane. Sí, ya. Yo te presenté ya. ¡Hola! Hola, Vane. Hola, plantón, por Colombia. Sí. Cuéntanos, Vane. Hola, chicas, ¿cómo están? Estaba ahí con algunos, tenemos algunos problemas de logística, pero aquí estamos, no hay problema. Estamos en la embajada, no sé si ahí alcanzan a ver, está ya sí llegando la gente. Está ya llegando la gente, pero viene la caravana. Están como a mitad de camino, porque venían desde el consulado. Uh-huh. Entonces ahí estamos ahorita esperando, pero tenemos problemas de sonido, que no nos dejan instalar el sonido aquí en el edificio. Y nos ponen graves problemas porque estábamos justamente, trajimos bailarines para hacer una presentación de música. Y ahora esto nos pone un poco patas arriba. Entonces, andamos ahí más o menos, pero bien. Oh, claro, sí, seguro que se sabrán improvisar alguna cosa con los músicos que siempre acompañan. A la final, sea de donde sea, salen los recursos en esos momentos de necesidad. Sí, sí, no, los músicos van a estar ahí tocando, pero era un poco con unas coreografías, con una música, y se van a pasar unas canciones que han sonado durante el paro, y también unas demandas que íbamos a hacer, pero bueno, vamos a ver cómo logramos solucionar. Chévere, sí. Mientras tanto, no sé si tenías pensado alguna pregunta, Bulba, ahorita que te veo que ibas a arrancar a hablar antes de yo lanzarme. Sí, como estamos hablando de las maternidades subversivas, yo un poco te presenté y ya te conocí a partir de las ilustraciones que hacías. Y pues ahora con lo que está pasando en Colombia, me imagino que además la situación, cómo la vives tú desde este lugar que llamamos Ecuador, es distinta, y quisiera saber cómo lo estás viviendo, cómo estás viviendo esta lucha que se está dando en el país del que vienes, y cómo has estado viviendo tú en relación con tus guaguas, también con tu maternidad y tu ser artista. Bueno, responder la primera pregunta, pues yo siento que es una situación muy difícil, ¿no? Que están pasando tal vez unos colombianos más difícil que otros, pero digamos desde mi posición de ser colombiana migrante, pues es un dolor inmenso porque estás viendo, ¿no? Primero, cómo están matando a jóvenes, así como desmedidamente, cómo la gente está sufriendo, la gente está con hambre, la gente está con un montón de complicaciones, y yo siento que cuando uno es migrante, cuando uno está fuera del país, pues todo eso afecta un poco más, ¿no? Esto también, como esta situación de madre, ¿no? Esta situación te pone como a entender las cosas desde el otro lado. Yo en un principio, cuando empecé a escuchar, ¿no? Todo esto que estaba pasando, digamos, con los chicos de Cali o en Bogotá mismo, que los mataban, lo primero que pensaba eran las mamás, ¿no? Yo decía, qué hijo de puta, o sea, como decía una madre de uno de los asesinados, uno no está criando hijos para que el Estado se los mate, ¿no? Entonces eso era un dolor terrible, porque también al final, ¿no? Te recuerda porque muchos salimos, ¿no? Salimos de Colombia también por la violencia. Yo en lo personal también salí por violencia, y muchas veces me planteo el volver a Colombia, pero una de las cosas que me retiene es la violencia de mi país, y que yo no quiero que mi hija viva ese tipo de violencias, ¿no? Entonces es algo muy fuerte que te remueve así muchísimo el alma. Hablaba con mi madre, ¿no? Mi madre vive en Bogotá. Y hablaba con otras amigas, y es como pasar llorando. O sea, la semana pasada era quedarte hasta la 1 o 2 de la mañana viendo lo que estaba pasando, llorando, los audios de las mamás, ¿no? Gritando por sus hijos. En muchas salían las madres atrincheradas con sus hijos para que no se los mataran, para que el ESMAD no siguiera disparando. Entonces es algo que remueve mucho, ¿no? Y que yo digo que hasta llegué y me enfermé terriblemente, se me fue la voz de estar tantos días ahí como sumergida un poco en eso. Pero yo sí siento que también tenemos que, algo muy hermoso que tenemos las mujeres es esta capacidad de canalizar, ¿no? De canalizar todo ese dolor, toda esa frustración que se tiene, y lo que hice fue venirme a los plantones y vincularme de una vez a los procesos que están llevando otros colombianos. Y es bien bonito porque, claro, o sea, aquí hay compañeros y compañeras ecuatorianas que se suman, que están apoyando, pero realmente solo sientes que es otro colombiano el que te entiende ese dolor tan berraco que se te está dando en el alma, que es otro colombiano el que entiende, que ha vivido esa violencia, ¿no? Porque yo me acordaba de salir a las marchas de la universidad, a llegar cascada o estar corriendo de tantos gases. Entonces son violencias que ya las has vivido, ¿no? Si tú creciste en Bogotá o en Colombia o en cualquier parte de Colombia, pues las has vivido, entonces tú sientes solo que otro colombiano te puede entender, ¿no? Esa es parte de esa frustración. Entonces ha sido bien bonito poder juntarme con otros colombianos y decir, no, pues esta vaina hay que cambiarla, y tenemos es que ver cómo podemos juntar esos apoyos, ¿no? Y mostrar que no, que somos más que eso, que somos arte, que somos música, que somos baile, que somos pintura, que somos un montón de cosas. Entonces ya, la verdad, esta semana he estado muy contenta, el viernes quedé muy contenta, salió bien bonito el plantón, ahorita vienen músicos. Queremos, como les decía, canalizar todo eso y ver que desde aquí afuera los estamos apoyando. Y sí, yo siento que eso también es algo que te da la maternidad, ¿no? Poder juntar ese dolor y transformarlo, ¿no? Porque yo cuando veía a esas madres tan berracas que salen allá, a pesar de que les asesinaron a sus hijos y siguen saliendo a las marchas, pues yo digo, no, parce, o sea, hay que estar es más bien organizándose y viendo cómo se les apoya desde acá. Entonces, eso es parte, pues, digamos, ya de mis procesos personales. Y bueno, todavía no he podido pintar, si quiero pintar algo de esto de los paros, de los plantones, ya llegará el momento. Por ahora es la organización, podernos organizar, poder ver cómo gestionamos los apoyos desde acá. Y eso, ¿no? Eso era lo que les quería contar. Espero haber respondido un poquito tu pregunta. Sí, Angie, qué bacán. Con esto nos vamos a un cortecito y volvemos en un momentito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 20º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros y titiriteras de Ecuador, Argentina, Brasil y España nos encantarán con sus mágicas historias. Del 22 al 30 de mayo a las 19 horas. ¡Ay! ¿Por nuestro canal de YouTube? ¡Gran inauguración! ¡Gran! Viernes 21 de mayo a las 19 horas. Inscríbete en las funciones y talleres a través de las redes sociales de Fundación Títere Fue. ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Jonathan! ¡No está! ¡La policía lo mató! ¡No, amigo! ¡No está! ¡La policía lo mató! ¡Richard David Reyes! ¡No está! ¡La policía lo mató! ¡Juan Diego Cartano! ¡No está! ¡La policía lo mató! ¡Charlie Thomas! ¡No está! ¡La policía lo mató! ¡Vamos, vamos! ¡Primera línea! ¡Vamos, que mamá nos espera en casa! ¡Sandra Felipe! ¡No está! ¡La policía lo mató! ¡Emma Alexander! ¡No está! ¡La policía lo mató! ¡José Augusto! ¡No está! ¡La policía lo mató! ¡Jesús Mire! ¡No está! ¡La policía lo mató! A sumarnos y acompañarlos en la primera línea, a elevar un grito colectivo de protección que guarde la vida. Si ojos tienen, que no los vean. Si manos tienen, que no los agarren. Si pies tienen, que no los alcancen. No permitas que los sorprendan por la espalda. No permitas que su muerte sea violenta. No permitas que su sangre sea derramada. Este es un grito de protección. Que vuelvan a casa con vida. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Ya soy nosotras! ¡Vuelvan! Y volvemos después de ese cortecito. Ruda, tú tenías una pregunta para la Vane y de una vez para la Gladys, que ya se logró conectar nuevamente. Sí, bueno, estamos de vuelta. No, más que nada era un poco canalizarlo hacia esto mismo, precisamente como del arte, ya que te anunciamos, Vane, también como una compañera artista, y pues en vista de todas las ilustraciones que tienes, que son como también bien de la mano y bien estrechas con los procesos sociales de resistencia y de búsqueda de justicia, tanto como desde trincheras, desde las mujeres, desde los territorios. Y bueno, me parecía como interesante un poco abordarlo por ahí, pero ya que aprovechando que Gladys está de vuelta, podemos quizás ir con ella y continuamos luego contigo, Vane, si les parece a todas. Eso, bueno. Entonces, sí, eso, Gladys, ¿puedes contarnos un poquito, como nos mencionaba la compa, la vulva, cómo has sentido, cómo sentiste, cómo sientes tú esto de maternar? Nos estabas comentando que maternar en sí es una subversión en sí misma, me imagino yo con sus, si se quiere decir, particularidades o sus cosas muy propias de la militancia, de lo que implica la militancia, con la misma convicción con la que una se entrega a militar, y al mismo tiempo pues con todas estas, digamos, si se quiere decir, como trabas de estar dentro, inmerso también la militancia dentro de unas de lógicas patriarcales, machistas, y bueno, tantas cosas alrededor de ser mamá militante con una hija militante. Cuéntanos un poquito más al respecto. ¿Qué quiero decir? En cierto, por decir, la maternidad en sí es subversiva. Porque la mujer, independientemente la hayan obligado o no a ser madre, haya tenido la edad o no para ser madre, haya tenido las condiciones socioeconómicas para ser madre, trae una vida nueva, la trae en medio de sangre. Karl Marx dijo, y yo lo recuerdo, todos podemos recordar, que la revolución es un parto que viene de sangre, porque trae vida, una vida que derrota los paradigmas anteriores. Ahora bien, en medio de esa vida que trae la mujer, a un ser humano, hombre o mujer, este ser humano es el más, entre los más indefensos de la creación, entre los más indefensos de la naturaleza, la mariposa con ser frágil. Mira, al primer segundo que sale como una baba del capullo, al primer segundo cristaliza sus alas, al minuto uno está volando. El ser humano, para caminar, más de un año de acunar, más de un año de amamantar, más de un año de amar y cuidar, toda la vida para aconsejar. Y esas somos las mujeres. Bien, y en medio de esto que es la militancia, sigue siendo una propuesta subversiva desde que, ¿por qué abrazas la militancia? Porque intelectualmente te dijeron los libros, porque no encontraste en la hipocresía de los partidos y de los dirigentes una respuesta a tus inquietudes. Sí, pero también, porque desde los suburbios, desde las barriadas pobres, desde la ruralidad, las mujeres criamos a los hijos con hambre. Y la apuesta por la sobrevivencia te pide conciencia y consecuencia. Contrariamente a lo que hacen muchos varones, a la mujer le cuesta deshacerse de lo que abraza. En este caso, de la militancia. Porque con su militancia abraza a los hijos, cría a los hijos, Yo crié a mis hijos con música subversiva. Los crié con las lecturas. Los crié leyendo La Hoguera Bárbara. A igual que podías leer a Julio Verne. Pero era importante oír al viejo luchador. Era importante hacer lo nuestro en el siglo XX en ese momento. Era importante sentirlo con nosotros. Nosotros vivimos una época donde había muchos viejos que nos decían, yo soy las obras de Alfaro. ¿Qué quería decir eso? Que eran los que sobrevivieron a la gran masacre. Los y las se decían a sí mismos, somos las obras de Alfaro. Esos viejos los vivimos, a esos viejos los quisimos y a esos viejos y viejas los oímos. Y con esos decires y esos haceres criamos a nuestros hijos e hijas. Entonces de mi casa salimos muchos, de la familia salimos muchos. Y quien murió fue Sara. Gladys, precisamente esta es una pregunta que te proponemos. Además, viendo lo que está pasando en este momento con la lucha colombiana, ¿no? Como hemos visto a muchas madres reclamando pues a sus hijos asesinados en las calles, y de la manera más respetuosa te queríamos preguntar ¿cómo se vive después de que el Estado y la policía te asesinan a una hija, a un hijo? Tienes una... A ver, yo te cuento que el primer momento, una rabia ciega, un dolor en el vientre, en las entrañas, un odio fenomenal, unas ganas de venganza. Yo era una pobre loca suelta en las calles que si veía un chapa me le iba encima. Y si no era porque mi otro hijo estaba preso, mi hermano estaba preso, mi otro hermano era perseguido y dos pequeños me esperaban en casa, yo habría hecho algún desatino. Luego, obviamente, la conciencia te ordena. La estrategia, los compañeros, las compañeras, el ver a tus hijos que los tienes que entregar por una semana, por 15 días, que te los den viendo. Y cuando ves que va a cerrar a los más pequeños, te obligas a... Otra vez estamos teniendo como un poquito de interferencia. Es súper importante lo que nos cuenta la Gladys. Ruda. Y como decía Lenin, buscar el quehacer. Volver. Afortunadamente, mira, el Alfaro vive carajo. Como lo que se trataba era de morir y de luchar. O sea, no había tiempo para estar peleando en cosas de vos eres mujer y haces solo esto, o vos eres hombre y haces solo esto otro, o avanzas hasta aquí o hasta allá. Igualito nos tocaba. Y entonces, más bien, había que sumarse a la lucha, había que seguir haciendo las tareas y había que leer el periódico todos los días para saber quién había caído. Preso, muerto, torturada, desaparecido, violada, maltratada, invadida. Y dale a la lucha. Y sigue. Y cobija a los compañeros, las mujeres en eso hemos sido excelentes. Cobijan a los compañeros, esconde a los compañeros, proporciona alimentación, cuida de los comandos, aliéntalos, cúralos, avísalos. Esa ha sido la lucha. Y la Sara era otra cosa. Ella era de las fuerzas especiales de ABC, pero también estuvo en el Batallón América y no murió allá, mira, fíjate, en plena guerra, no murió allá. Y vino a morir acá en manos del tirano. pero valiente, pero tenaz. Había un compañero, Nicolás Cerezo, José Luis Flores Castillo, que decía, a un operativo con la Sara, a ojos cerrados, con la Sara. Uno está en paz, no tiene que cuidarse la espalda, ella está a cargo. Entonces, estas cosas que han salido de tu vientre, estos hijos, porque estos hijos que amaron a su patria tanto y que conmigo, junto conmigo, hicimos la guerra y soñamos juntos. Y que junto a nosotros no estuvo el padre. Y que éramos la Sara, el Felipe y yo. Para que veas, yo me llamaba Gabriela. Y entonces, éramos los tres cuidando por los pequeños, que eran dos, y haciendo la guerra, y junto a los compañeros y compañeras, que también tenían hogares, que también tenían hijos, que también tenían sueños, hombres y mujeres, peleando una vida distinta, una revolución, que no tuvo el fruto que habríamos necesitado, pero que tuvo sangre, generosa sangre, y que hizo de nosotros y nosotras humanos, ¿qué te digo? Humanos buenos, humanos que no quisimos ser parásitos, humanos que quisimos ser, hacer la historia, hacer la diferencia. No pasar como insectos por la historia, sino hacerla, escribirla, soñarla, pelearla, guerrearla. Y si hay que volver a hacer, habría que pensar. Habría que pensar porque se van acabando las opciones de paz. Se van acabando los espacios de tiempo y lo que nos toca vivir ahora, lo que vamos a vivir en este futuro inmediato, va acabando con el diálogo. Porque no nos van a preguntar, oiga, ¿usted quiere que nos rifemos la patria? No te van a preguntar. No me van a preguntar. Van a hipotecar la patria, vamos a quedarnos sin patria y sin derecho a preguntar. A menos que nos ganemos ese derecho. Que decidamos escribir la historia, que peleemos por esa historia, porque la oligarquía no te va a decir de a buenas, vea, yo quiero ser equitativo, yo quiero ganar menos, claro. Yo quiero que la salud no cueste, va a costar, tenemos que escribirla. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Gladys, por tan sentida intervención, por también abrirte tan honestamente aquí en el espacio de Vulva y Ruda, de Brujeres al Aire. Sé que, como bien dijo la Vulva, es súper valiosa lo que nos cuentas, lo que nos aportas, tanto para la memoria, para la historia, como para nuestro mismo presente, teniendo, valga la redundancia, presentes a todas las que nos precedieron. Y sí, totalmente de acuerdo, es verdad, las instancias para el diálogo se acaban en el momento en el que el mismo enemigo nos empuja hacia estas orillas donde el diálogo realmente no cabe más y no toca más que responder desde la misma dignidad rebelde de los pueblos, del pueblo, de los que tienen hambre, de los que no han tenido nunca nada, de los que no han tenido opciones, de los que no tienen oportunidades y de los que siempre se les ha negado las oportunidades de una vida digna mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, con eso vamos rapidito con Vane, que está ahí en el plantón casi acabándose casi la batería de su teléfono. Cuéntanos, Vane, cómo va todo por allá, si nos puedes compartir también qué otras convocatorias hay en solidaridad con Colombia. Y eso, desde tu mismo lugar en el que empezaste a compartirnos. Tienes el micrófono silenciado. Si se corta en cualquier momento es que se apagó. Esto, por ahora estamos sacando convocatorias según van las cosas en Colombia. Ahorita el plantón logramos solucionar el tema de sonido y estamos ya esperando que llegue la caravana desde el consulado. Ya ha llegado más gente, déjenme mostrarles a ver si pueden ver. No sé si se alcanza a escuchar, pero ya hay musiquita. Ahí estamos. Estamos compartiendo la información normalmente por redes, pero vamos como muy a la par de lo de Colombia. Hay que estar más pendientes si se logra negociar, lo cual va a ser bien difícil, pues desde aquí nos abstendríamos a eso. Si las movilizaciones siguen, pues seguiremos también nosotros movilizándonos acá. La idea es hacer un acompañamiento, si no es permanente, sí, por lo menos siempre que sea necesario y sin desgastarnos tampoco. Entonces, nada, es estar pendiente también de lo que pasa por allá. Fue muy interesante escucharte, Gladys, escuchar tu historia, que es un gusto, así como saber de madres que han pasado por tanto, porque justo esta semana yo hablaba con mi mamá y ella me decía, es que yo me acuerdo que en mi época yo vi morir, o que me mataron pues a muchos amigos, me desaparecieron a muchos amigos, vivieron también mucho la violencia que se está viviendo ahorita en Colombia, y yo creo que justamente esa berraquera, esa fuerza, eso que vivieron la generación de ustedes, pues es lo que a nosotras nos da la fuerza, ¿no? Yo creo que si por algo somos rebeldes es porque nuestras madres también lo fueron, ¿no? Entonces, un agradecimiento inmenso. Yo también se lo enseño todo el tiempo a mi hija. Me la traigo a las movilizaciones, la llevo en esta, ¿no? Porque estoy como un poco con la logística, pero normalmente la saco. Y que viva la rebeldía y que viva la maternidad y sobre todo las maternidades rebeldes. Entonces, me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida. Me hubiera gustado también contar un poco más de mi trabajo, pero creo que este espacio también es para contar lo que se está haciendo y el acompañamiento a Colombia. Entonces, les mando un beso. Muchísimas gracias, Dani. Estaremos en otros encuentros seguramente, que siempre repetimos las invitadas con mucho gusto. Buenísimo. Chao, chicas. Chao, Gladys. Un gusto. Chao, Anne. Oye, Ruda. Cuéntame, Gladys. Quiero decirle a Ruda que... Sí, quiero decirle a Ruda una cosa. Ella ya debe saberlo, pero... La Ruda es una matita muy celosa. No hay como tocarle muy duro ni pasar deprisa y descuidadamente a su lado. Se queja. Se queja e impone un olor característico. Se queja y dice, no me dañes, no me toques, no me maltrates. Bien por eso. Bien por sí, imponer. Sí. Ahí como anillo al dedo el nombre. Gladys, ya se nos está acabando el tiempo. Yo antes de cerrar y cerrando, digamos, el programa, te quería preguntar, pedir que nada, nos dejes un mensajito pues para las generaciones de ahora, para las mamás que están maternando, criando en estos tiempos y, digamos, para estos tiempos que se nos vienen. Así que nos dejes también ahí tu luz y tu mensajito. Mira, sin querer decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque si no viviríamos en las cavernas todavía. Sin embargo, sí quiero decir que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia. Entonces, ¿qué toca? Tomar del pasado nuestras raíces, criar a nuestros hijos e hijas, contándoles la historia y diciéndoles que tenemos referentes, que tenemos una mamá Dulu, que tenemos una Tránsito Maguaña, que tenemos las Manuelas, las cuatro Manuelas, que tenemos una Lorenza Bemañay, que tenemos una Rosa Zárate, que tenemos las Caricinas, las Guarmis y las, ¿cómo eran? Las Guarichas, todas ellas que mal afamadas, mal nombradas, pero carajo, muy aguerridas, muy valientes, muy berracas. Entonces, que teniendo esa historia no podemos desmerecer, no podemos ser menos, sino que leyendo su ejemplo, caminemos un paso adelante hacia la historia, hacia la construcción de la historia. En nuestras manos está, ¿y dónde está? En el punto en que ellas la dejaron. Ahí donde la dejó Rosita Paredes, ahí donde la dejó la Sara, ahí donde la dejó Lorenza Bemañay, ahí donde la dejó Consuelo Benavides, ahí donde la dejó Sayonara Sierra, ahí, en ese punto está. Y en ese punto urge continuar. ¿Quién continuar? Todas y todos. ¿Cuándo continuar? Ahora, desde ahora. Desde la primera lección de historia, no va a ser posible como algún cacho que decía por ahí, un chiste que decía por ahí, que son unas cosas grandes en el pasto, de color verde, pegadas al suelo. ¿Qué son, Zeta? Cuéntame. Son una forma grande, verde, verde negra, pegada contra el suelo. En los campos. ¿Qué es? Bajada de vaca. La caca de vaca. ¿Qué son las bolitas? Medio gruesitas. En los corrales. La caca de cuy. Del borrego. ¿Qué son unas como arroces que hay a veces en la cocina? Negritas. De la forma del arroz en los cajones, donde no se ha limpiado bien. De la rata. ¿Ah? ¿En qué año nació Atahualpa? ¿Ya ves que sabes más de caca que de historia? Nos revela. Nos expone. Que no te lleguen a decir eso. Que no les digan a tus hijos eso. ¿Sí? Ese es mi consejo. Con un amor inmenso. Muchísimas gracias por tu presencia, por contarnos súper honestamente todo esto. Te agradecemos un montón por estar en nuestro programa. Ojalá no sea la primera vez. Ahí... lográndolo a pesar de los problemas de conexión. Y bueno, vamos cerrando, nos vamos con los anuncios, Rura. Sí, reitero también el agradecimiento a Gladys por su presencia en nuestro espacio y partiendo, recogiendo algo muy importante que mencionó hace un rato, y es que los derechos no se piden ni se mendigan, sino que se los toma. No son favores, sino que son derechos, y eso no hay que agradecerle a nadie porque nos corresponden en la vida. Así que, bueno, con eso mismo partiendo, pues vamos anunciando. Bueno, el día de hoy se está llevando a cabo el plantón en la Embajada de Colombia, como ya vimos, el día viernes. También hay un llamado a la solidaridad con Palestina. La situación en Palestina también está tenaz. El Estado israelí sigue bombardeando. Van como más de 29 asesinados y asesinadas, entre ellos como 10 niñas y niños, me parece, ancianas, ancianos, mujeres, y pues todo bajo la excusa de defenderse. No son enfrentamientos, sabemos que no son enfrentamientos, sino que son ataques, son bombardeos del Estado israelí al pueblo palestino. A esto le decimos no más, así que nos convocamos el día viernes en la Embajada de Israel para incomodarles un poco, también hacer un poco de ruido en solidaridad con Palestina en las 4 de la tarde. Esto es en la Avenida Coruña y 12 de octubre. Así que no se despeguen, no dejen de asistir, de apoyar las causas. Eso tengo de anuncios por mi lado. Ruda, digo Bulba, continúa con los otros anuncios. Yo tengo uno más, es también de una madre rebelde que está viviendo los embates de la naturaleza. Ella es Candra Aguilar, está en Facebook como Te Saluda Capulí. Y ella nos cuenta que hace un par de días ella y su familia han sufrido en su casa los embates de la naturaleza. Viven junto a una quebrada y durante las lluvias más fuertes uno de los muros se derrumbó, por lo que están en una situación persistente de riesgo e incertidumbre. Y desde entonces en su barrio popular la cifra de delincuencia obviamente asciende. Al contactarme, dice ella, con quienes podrían conocer gente en el municipio que intervenga para resolver esta dificultad, obtuve una sugerencia de que evacuemos, pues el riesgo de que caiga el resto del muro es inminente, o que llamemos a las autoridades, cosa que hicimos ya, y ante lo que no hubo respuesta favorable, incluso me insinuaron que nadie me atenderá por el problema del alcalde. Pedirle a alguien irse de su hogar no es cosa sencilla o viable. Así que urge levantar un muro provisional en tanto reforzamos el resto de la construcción para evitarla con más tranquilidad en el futuro. Entenderán quienes me leen la suspicacia, porque finalmente habrá que endilgarle las culpas a quienes deciden vivir junto a una quebrada, aun cuando en Quito, ciudad de rellenos, esto le toca a mucha gente. Y entenderán también que la mía es una firmada resignación ante la ausencia de cualquier entidad oficial que pudiera ayudarnos ahora. Les vecines se han acercado únicamente a interpelar cuando se recogerán los escombros, sin imaginar siquiera que el día en que cayó la pared y parte del terreno, mi hija pequeña y yo reíamos sentadas junto a la piedra de lavar que está al borde del barranco. Otra pudo ser nuestra suerte. El azar no hace excepciones y ahora mismo apelo a la empatía y la solidaridad y reciprocidad de ese Aini, nuestro, dulce y comprometido, que me ha dado ya tantos frutos, pero nunca ante algo así. Entonces, con el panorama así, he organizado una gran rifa virtual solidaria procurando que todos quienes nos den la mano obtengan una emocionante opción retributiva. Y contando con su apoyo en este momento tan complicado, comparto lo que se ha conseguido. Hay la fecha para esta rifa, es el 16 de mayo. La transmisión será en vivo a través de una plataforma de Facebook. Esto lo pondremos también en Brujeres al Aire. El boletito cuesta $5 y ese es el anuncio que yo les tengo. La rifa tiene muchísimos premios, creo que más de 10 premios, entre ellos un tatuaje, reparación de bici, hay comida, hay de los que recuerdo para este momento son esos. Vamos a dejar el link de la rifa en la radio si alguien quiere apoyar, participar. Y estos serían los anuncios para hoy. Recuerden que hay plantón en la Embajada de Israel el viernes a las 4 p.m. por el tema de Palestina. Palestina resiste, Abiyala resiste y nos vamos con eso. Gracias a todos, todas, todes quienes nos escuchan. No se olviden de sintonizar la retransmisión vía La Conquista del Pan, Radio La Conquista del Pan, el día viernes de esta misma semana. Así que eso, muchas gracias a todos los que siempre están pendientes del programa. Un saludo a Testaruda Capulí también, mucha fuerza ahí. Hacemos también un énfasis en llamado a la solidaridad y nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Gladys, por tu presencia. Gracias a la Vane y gracias a todas las que siempre están en pie de lucha. Como siempre, arriba las que luchan. Nos vemos en la próxima.